Repetición de programa ya emitido. Bueno, continuamos, señora, solo un camino. Y ahora sí se está grabando, me había olvidado de ponerlo a grabar. Pero ya está solucionado. Bueno, justo para empezar, una acá con Juan, una señal con onda hindú. Y después la renga que rompe todo. Pero bueno, está así. Como me dijo mi compañero y amigo Maro, que un día se reía, me dice, tenemos un rockero Zen. Claro. Y bueno, hay de todo en la viña del señor, ¿no, Juan? Y es parte del yin y el yang, ¿no? Claro. O sea, ¿y sí? Es poder entender lo que es el principio básico de la vida, ¿no? Se necesitan las dos partes. Las dos partes. Y aparte que hay muchas coincidencias en el mensaje del rock, o lo que yo entiendo, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Bueno, también. Recién estábamos hablando de la renga de lo de Castaneda, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Que toman ellos, ¿no? Toma la frase de Castaneda, que es un maestro espiritual importante. Importante. ¿No? Sí. Las enseñanzas de Don Juan, claro. si podemos leerlas, serían maravillosas para entendernos y entender un poquito más, nada más, ¿no? Bueno, contamos un poco. Hubo el sábado, el primer encuentro. El sábado tuvimos, ¿no?, una sesión de Reiki abierta para la comunidad. Veníamos con ciertas expectativas de ver que si la gente se iba a acercar o no. Y colmamos por demás las expectativas porque vino mucha gente. Fue muy, muy, muy lindo. Hasta Susana, la compañera acá de la radio, sí, estuvo también. Y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Sí, sí. Trajeron un cono, una pirámide para hacer Reiki, que la estoy probando y para hacer Reiki. Y es maravillosa cómo funciona. Acá un compañero, un vecino, sí. Dante sí, de los Coihues, que yo le di mi teléfono y que si está escuchando que me mande un mensaje, así lo puedo llamar porque tengo algunas preguntas para hacerle. Ah. Y para decirle también que la experiencia de poder utilizarlo como amplificador de energía funciona perfectamente. En la semana lo medimos con radiestesia para ver cuánto medía el artefacto este, y es una pirámide hecha a escala, con lo cual cumple con un montón de cosas que tienen que ver con geometría también, y mide perfectamente bien, y es fantástico lo que hizo. Así que sería algo para que la gente también conozca, que hay gente que es un carpintero, y mirá qué cosa, ¿no? Un carpintero que pueda realizar algo que tenga que ver con algo maravilloso para poder trabajar con la energía, ¿no? Hace recordar a otros carpinteros y otras historias, ¿no? Sí, la verdad que muy, muy interesante. Voy a repetir, voy a decir el teléfono de la radio, porque por ahí quieren mandar algún mensaje. El 15-4-70-34-49, si alguien quiere decir algo, hacer alguna pregunta a Juan, o lo que se le ocurra. También vino Susana, que Susana es una amiga del barrio que vino, que hace Reiki también, ¿no? Y después la otra chica que estaba también, que es amiga. Verónica. Cora. ¿Eh? Cora también vino. Cora, otro señor que también vino, que no sí, me acuerdo el nombre. No sé si era Gustavo. Gustavo, me parece que era. Y vino bastante gente. Vino, y yo acá. Bueno, yo acá el primero que estaba acá era Diego. Y el día era complicado, en cierta forma, que era un día lluvioso. Lluvioso y todo, nosotros esperábamos. Dije, bueno, Diego va a ir seguro. Dije, bueno, y estaremos nosotros. Y de pronto empezó a caer la gente. La otra chica que pinta también, que no me acuerdo el nombre. No los conozco a todos. Estaba Cora, que me acuerdo yo. Había varias personas. Sí, por ahí se pasó alguna. Sí. Pero digo, básicamente fue muy bueno. Usamos, había una sola camilla y usamos la mesa para hacer Reiki, sí, lo cual fue algo muy innovador. Innovador completamente. Dije, bueno, tírense arriba de la mesa y hagamos Reiki. La idea es poder, no importa el lugar, sino poner la intención y hacer lo que hay que hacer, nada más. Así que vamos a repetir todos los sábados. ¿Todos los sábados de junio eso sigue? ¿Cómo es? La idea es, si la Junta lo permite, poder seguir y poder incorporar más gente. La idea es que esto se expanda. Y cuando seamos más, mejor va a ser para todos. Claro. Porque eso energéticamente también al barrio va a amplificar algunas cosas y algo va a empezar a pasar. Esa es la idea. Y después el 28 tenemos el domingo. El domingo tenemos el curso de primer nivel de Reiki, y que también es para todos. Lo que le podríamos ir pidiendo a la gente es que si se va a acercar, que nos pase un mail para poder empezar a enviarles el manual por mail. Así lo pueden empezar a leer y lo pueden empezar a mirar. Que eso es lo que hacemos habitualmente cuando damos un curso. Y también creo que se tienen que anotar en la junta. Y se tienen que anotar en la junta. Yo no me anoté todavía. Si se anotan en la junta, ahí pues tiene que dejen el mail para poder, yo después paso por la junta y les enviamos el manual del primer. Son como 10 páginas, yo lo leí. Sí, más o menos, son 10 páginas. Está bueno, sí, para tenerlo. Para empezar a tener una idea. La historia incluso, está bueno. Y después empezar a trabajar el día que hagamos el curso. Está bien. Y después la otra novedad es que en cualquier momento se viene un programa de radio. Un programa de radio de todos estos temas que bueno, a veces acá, yo toco ahí medio de costado, de meditación, pero bueno, acá estaríamos ya con Juan. La idea, con Tamara, la idea es compañera. Abrir este espacio en la radio, que está disponible con este maravilloso compañero de ruta que hemos encontrado en este lugar. Bueno, que Diego, gracias, igualmente. Le agradezco porque sin él muchas de las cosas no hubiesen sido posibles, ¿no? Hasta las cosas más personales, que nos ha dado una mano muy importante. Y con él y también mi compañera Tamara vamos a tratar de que todos puedan participar de ese programa. Y todos aquellos que trabajen en alguna cuestión holística o que hagan algún trabajo de desarrollo personal energético o en lo que estén, tienen un espacio donde poder difundir qué es lo que están haciendo y explicarlo, ¿no? Claro, está bueno. Muy buena la idea. Así que bueno, vamos a. Pronto va a salir por el aire coihuense. Hay una posibilidad que sea los lunes, después de todos lo saben. Okay. Pero bueno, hay que confirmar después. Vamos a confirmar, y es más, recién estábamos hablando con Diego ya la posibilidad de algún nombre. Y mañana yo le voy a pasar a Diego algo para que lo terminemos de ver. Y si ya está, y arrancaremos nomás. Así nomás, hay Así que arrancar. Nomás. Sí. Y de los errores se aprende, ¿sí? Exactamente. Bueno, así que estamos ahí con varias novedades en el barrio. Y bueno, y esto de que de ayudar a los demás y dar servicio, digamos, es lo que en mi experiencia y en la de Juan, que lo viene haciendo antes que yo, es lo más gratificante, porque es lo que más se conecta con nuestra esencia de amor, ¿no? Exactamente. Así que bueno, esa es la idea, esa es la intención. Sí, intención y amor incondicional, y a partir de ahí poder desarrollarnos, ¿no? Y eso nos lleva a una tercera pata, que es el servicio, ¿no? Claro. Es decir, ¿para qué estamos, no? O sea, para algo estamos. Claro. Y ese el estar significa un propósito, y ese propósito tenemos que transformarlo en servicio. Que el servicio hacia los demás es un servicio a nosotros, ¿no? Porque todo vuelve, ¿no? Y como vuelve, al final termina siendo para nosotros y para los demás, porque al final, como decimos habitualmente, todos somos uno, ¿no? Claro. Somos una unidad, ¿no? Sí, exacto. La separación es un invento de cierto pensamiento que no se ha hecho daño a todos, ¿no? Y cierto pensamiento occidental, capitalismo y una serie de cosas nos has hecho ser partidos y no un entero, ¿no? Claro. Es decir, nosotros somos enteros, no partidos. Y cuanto más dividen y cuanto más generan esta división, que es de la mente básicamente, consiguen su objetivo, que es dominar, ¿no? Claro. Entonces. Pero dominar, como yo siempre digo, dominar dentro de la esclavitud. Exactamente. Quizá esa es la diferencia que. Antes por ahí yo me embroncaba con todas estas cosas y después me di cuenta que los mismos que hacen esto son esclavos también. Exactamente. Y bueno, eso es lo que también abre la posibilidad de que ellos mismos tomen cambien, porque tampoco consiguen la felicidad por ese lado. Yo les digo siempre, ¿no? Cuando nos levantamos a la mañana, mirémonos en el espejo y veamos qué vemos, ¿no? ¿Qué ves cuando? Por ahí una canción, ¿no? Claro, la de Dividido. De Dividido, ¿qué ¿no? ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad? Exactamente. Es muy clarito eso. Claro. Y ese es el mensaje, básicamente. Así que bueno, algo de este, ahí ya estás tirando una punta del nombre, ¿eh? Algo de conciencia, porque en realidad el espejo es para que uno tome conciencia. Que toma conciencia. Algo de por ahí va a ir, me parece. Sí, sí, sí. ¿El nombre idea, o la idea del programa? La idea es esa, la estuvimos hablando recién y bueno, mañana veremos, pediremos asistencia, como todas las cosas. Las cosas son cuando tienen que ser, ni antes ni después, y cuando son es porque hay un propósito. Y después, bueno, lo que puedo contar de mi experiencia para que otros vecinos vengan a tomar las clases de Reiki, que bueno, me sentí, al principio estaba medio ahí que me costaba mantener los ojos cerrados, como que, viste, como te parpadean así, hasta que me relajé y con la ayuda de las maestras de Reiki y logré sentir el calor, la energía, más que nada en la cara, en el pecho, ¿no? Y después no sé si tuvo que ver con eso o no, pero le contaba a Juan que estuve más más abierto a relacionarme con mis hijos, que a veces me cuesta en ciertos ámbitos. Y bueno, eso fue después, muchas horas después, pero casualidad no existe, ¿no? No. Así que algo debe haber influido. Obviamente, como lo dice Juan, uno tiene que poner su parte, no es mágico, ¿no? Pero bueno, es un aporte que puede ayudar a que uno se libere de ciertas trabas, ¿no? Sí. Por lo menos fue la experiencia en el día ese que hice, que tomé la sesión de Reiki. Así que bueno, como para que la gente venga, ¿no? Y eso está disponible para todos. Claro, y está disponible, es gratis, con la mejor intención del amor para todos. Exacto. Bueno, Juan, seguimos con un poco de rock. Sí. A ver qué tengo acá para pasar. Escape, bueno, acá esto le dan con un caño a todo. Bueno, a ver, si no sé si nuestro amigo Seba, que me lo pasó, estará escuchando, el otro día se olvidó, pero bueno, vamos a pasarle Escape. Tenemos Planeta Escoria y Vergüenza. Escape le da con un caño a todo. Así que bueno, vamos con Escape en esta noche coihuense de la 105.5. Suerte hay que tener al nacer.

Parque Nacional Lago Puelo 330. Teléfonos 4467-500 o 154-308906. Su pregunta no molesta. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 19. Los sábados de 10 a 13 horas. La Turca de los Coibos. Fin del espacio publicitario. 105.5 FM Los Coibos. Bueno, continuamos acá, ni ahora solo un camino. Lo seguimos teniendo a Juan ahí que está escuchando. No sé si quiere decir algo más, Juan. Está escuchando acá el programa. Y bueno, ¿qué tenemos ahora, no? Hoy les recomiendo que se queden hasta el final, porque voy a leer algo de física cuántica. En realidad, bueno, voy a leer la parte más espiritual, ¿no? O una de las partes espirituales de un libro que se llama El Observador en Bioneuroemoción, de Eric Corbera. Es muy interesante lo que dice, y que tiene mucha relación con esto del camino con corazón, así que no se lo pierdan. Bueno, vamos a continuar ahora con un poco más de rock. El teléfono de la radio 15 4 70 34 49. Se ve que hace tanto frío, 0 grados hacía recién, que la gente se le congelaron los dedos, por eso no llegan los mensajes. Pero si no, habría como 20. Bueno, el que quiera mandar algún mensaje ya sabe cuál es el teléfono de la 105.5. Y para levantar un poco la noche, vamos a pasar algo de Las Pelotas. En el disco Esperando el Milagro del año 2003, tenemos dos temas que vamos a pasar, como suele ser el formato de este programa: Desaparecido y Día Feliz de Las Pelotas. Desaparecido en acción, la gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel, nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Pudiste ser seleccionado, de abrir la carta magna. Ahora cerrás las ventanas, te tiembla la nuez. Viste, el río está en llamas, todas las calles están bloqueadas. Y ahora que estás solo, ponete a correr. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. Más lugar para esconderse. los deseos irrealistas. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de hoy no te sirve, no importa, no lo verás. Solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. Caballeros de mencionar sus hogares de envidiar. Yo quisiera ser ave para volar. Yo quisiera ser dueño de un poco más. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de hoy no te sirve, no importa. Solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. El dinero de hoy no te sirve, no importa. FM Los Coihues 105.5. Bueno, continuamos acá en Ahora Solo Un Camino, en esta noche del primer día de nieve en Bariloche. Y está fresca la noche, a ver cuánto marca el termómetro. 3 grados 1, así réstenle 5, porque yo ya le expliqué. En serio, sí, hay que restarle 5 grados más o menos. Así que debe estar en menos 1, menos 2. Está fría la noche coihuense. Así que prendan la salamandra y los afortunados que tienen gas. En realidad digo esto, pero yo, aunque les parezca mentira, no quiero tener gas. Ustedes me dirán, este está loco, pero bueno. Me acuerdo, mira, te lo cuento ahí, de paso está Juan acá escuchando. Cuando compramos el terreno hace 2 años, ni sabíamos que podía existir la posibilidad de no tener gas. Entonces cuando fuimos a Camus y dice, no, pero a ustedes no les pasa el caño por la puerta. Y si no te pasa el caño por la puerta, no te dan gas porque Bariloche está, se supone, saturado. O sea, hay 44.000 usuarios cuando el tope sería 40.000. Entonces la restricción que pusieron legal es que si no te pasa el caño maestro por la vereda, no te lo dan. Si te pasa por la vereda, sí. Me explicaba porque era una cuestión de metros cúbicos de gas, no sé qué. Hasta que el gobierno no haga una obra que tiene que hacer de ampliación. ¿Cuándo me lo dijeron? Claro, 30 y pico de años viviendo en Buenos Aires, que no hace tanto frío, con gas natural, se me frunció, bueno, no lo puedo decir al aire, pero... Y bueno, y ahí empezó una nueva experiencia, ¿no? Y yo siempre digo a los oyentes que traten de prestar atención a lo que es, no tanto a la idea que tenemos, ¿no? Y cuando empecé a vivenciar y prestar atención a lo que era no tener gas, ir a buscar la leña al bosque, buscar solamente, obviamente, lo que está muerto, y empecé, ni siquiera tuve necesidad de comprar leña, me abastecí con leña, y ahora no me interesa tener gas. O sea, mirá cómo cambia uno, si no se aferra, ¿no? Porque si uno se aferra a la idea de que necesita el gas porque es imprescindible, listo, no va a ver la realidad. Pero cuando uno está abierto, decía, a ver cómo es esto. Y yo hoy no lo quiero. No sé si mi mujer está tan de acuerdo, pero pero yo no estoy re contento así con la leña. Y después, bueno, con la garrafa vas tirando, ¿viste? Está el plan calor, te dan una mano. Sí, yo tengo una cocina común, pero con la garrafa más o menos tiramos. Ahora el plan calor te dan 4 garrafas por mes durante 3 meses, gratis. O sea, la carga de la garrafa, ¿no? Lo que está muy caro es el envase. Pero bueno, una vez que tenés el envase. Así que está bueno, porque el año pasado eran 3 garrafas, ahora son 4. La única macana es que te dan una por semana. Eso complica un poco, porque en general uno necesita 2. A veces tiene alguna estufita, garrafa, más la cocina y ya. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que se pongan las pilas y puedan dar aunque sea 2 por semana. O sea, que sean 4 por mes y no 3, está bueno. Pero que sean 2 por semana, estaría... 2 por vez, digamos. Si vos después usás 2 y después a los 15 días 2, si querés repartirlo en una, pero que no te obliguen a que sea solamente una por semana, porque eso complica un poco el que no tiene gas. El otro día había algunos vecinos que se quejaban de esa situación. Pero bueno, cada uno tiene su historia. Mirá, ¿qué viene ahora? Los Redondos, que estábamos hablando hace un rato. Acá es fanático de Sky. No, fanático no. Nosotros no somos fanáticos de nada, porque eso te cierra, ¿no? Pero bueno, en broma lo decimos. Así que vamos a pasarle algo de Los Redondos acá, que lo escuche Juan y lo escuche todos los oyentes de la 105.5. Vamos con Momo Sampler de Los Redondos. La Murga de los Renegados y Sheriff. Son dos temas que... Especialmente este Sheriff, que denuncia un poco cosas que pasan en esta sociedad, ¿no? Bueno, vamos con Los Redonditos. We'll be right back.

Se agradece. Muy bueno el programa. Abrazo, Fede. Bueno, muchas gracias, Fede. Ahora en un ratito vamos a leer lo de la física cuántica y le vamos a buscar ahí Pinini Rey de Sumo. Y después hay otro mensaje. Hola, Diego, ¿cómo va? Acá muy bien, escuchando este copado programa. Gracias. Acá te pedimos Yo Caníbal de Los Redondos para Leo, un amigo que está en casa escuchándote. Abrazos. Bueno, un abrazo ahí para Romy, Marcos y Leo. Y le vamos a pasar ahora, vamos a buscarlo ahí, Yo Caníbal. Mientras tanto, continuando con el rock and roll, le vamos a pasar ahora la renga con Circo Romano. Esto es del recital de Insoportablemente Vivo del 2001. Y después un tema del último disco que se llama Muy Indignado, que habla de que muchos no quieren que seas libre. Así que vamos con el Circo Romano y Muy Indignado. Este último es del disco que sacaron en diciembre del 2014, de Pesados Vestigios. Thank you. uno por vez. Más masaje de vino santo. Con un mendigo a la puerta del hotel. La pizza se fría, se me conoció de vino. Otra se cuenta en la vía del tren. Y la demencia en un salto a la tormenta. En Georgia se contaminación. No quiero ser uno más del circo romano. Continuamos, señora, solo un camino. Lamento informar al amigo y compañero Fede que no está Pinini Reggae. Lo busqué por toda la máquina, por toda la computadora, así que le vamos a pasar El Ojo Blindado. Esperemos que le guste, un clásico de Sumo, El Ojo Blindado. Ese tema que la anécdota que cuenta, ay, me olvidé el nombre de, ay, ¿cómo se llamaba el trompetista? Pettinato, que cuenta que era un tema que Luca lo compuso pensando en la novia que le había regalado una cadenita con algo que parecía un ojo, digamos, como una cámara. Tenía esa pinta de como que la novia estaba queriendo controlar lo que hacía Luca, ¿no? Así que por eso es medio gracioso la anécdota. Y cuando escuchen la letra se van a dar cuenta, ¿no? Y vamos a pasar entonces, sí, el que pidieron Yo Caníbal, ahí que pidió Romy. Y después vamos con El Ojo Blindado. Así que vamos con Los Redonditos y Sumo. Cualquier camino que tenga corazón. De mi estilo. Continuamos en esta noche fría en Los Coihues. Una noche, linda noche. No me fijé si había estrellas, pero hermosa noche. Acá al pie del Viejita. Y vamos a decir la información que el sábado que viene se viene la gran fiesta para toda la familia del Leru Leru. El sábado 13 de junio de 16 a 20 horas en la escuela 324. Va a haber a las 16 va espectáculo para niños y grandes. A las 17 taller de tela y taller de masas. A las 18 taller de música. Habrá feria de ropa y objetos varios. Hay un buffet con tartas dulces, empanadas, pizzas, tartas saladas. Así que bueno, acuérdense, el sábado, para colaborar con el Jardín Leru Leru, el sábado que viene, el 13 de junio, a las 4 de la tarde y durará hasta las 8 de la noche en la escuela 324. Y después tenemos, hay un vecino del barrio, no sé si vive en el barrio, pero da... Está dando en la Biblio un taller que se llama Vamos las Bandas, espacio de exploración, interpretación y composición musical para adolescentes de 13 a 18 años. La idea es compartir y experimentar distintos aspectos de la música y ver cómo los aplicamos a la interpretación y creación de canciones en banda. Así que si tenés algún objeto o instrumento que te resulte interesante... traelo, y el horario es los martes de 18:30 a 19:15 para chicos de 13 a 15 años, y el mismo martes de 19:15 a 20 horas para los chicos de 16 a 18 años. Eso es en la Biblio, y el valor del taller es 100 pesos por mes. Así que bueno, ahí hay actividades para que el que se quiera acercar, bienvenido será. Bueno, vamos a pasar ahora a un poquito de algo más pesadito, Alma Fuerte, con el disco Alma Fuerte del año 98. Vamos a pasar el tema Triunfo y un tema que me gusta mucho que se llama Sé Vos, que nos va a dar el pie un poco para hablar de lo que estaba diciendo antes de este libro de física cuántica, pero bueno, vamos a hablar de la parte más espiritual, digamos, si bien está todo conectado y todo va hacia lo mismo. Vamos a hablar de algo interesante que dice en este libro Eric Henry Corbera. Bueno, pero antes vamos a ir con Alma Fuerte. Triunfo y Sé Vos de Alma Fuerte. We'll be right back. vivos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, aguantar, más quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Hola, soy Agustina, de Buenos Aires. Vale. FM Los Coules. Los Coules. Coules, Coihues, 105.5. Un beso a los chicos de Bariloche. Bueno, muchas gracias por el separador. Y muchas gracias por el tema de este Cebo, que es un temazo. La letra, la verdad, muy buena. Y ahora sí, vamos a leer algo de este libro muy interesante que vengo leyendo, ya lo terminé en realidad. Se llama El observador en bio-neuro-emoción, de Enric Corbera. Bueno, vamos a leer unas partes de la contratapa, ¿no? Para que se entienda un poco a lo que apunta el libro, y después voy a leer algo del final del libro. Bueno, este autor es coautor del tratado de biodescodificación biodescodificación, el código secreto del síntoma. Bueno, una serie de libros ha escrito este hombre. Dice en este libro, dice, nos revela uno de los secretos fascinantes de la física cuántica aplicada. ¿Cuál es ese secreto? Dice, la observación es capaz de modificar acontecimientos de una manera que podría ser considerada como imposible desde la visión de la ciencia determinista y cartesiana. Dice, convertirnos en observadores, libres de juicios y de prejuicios, sin pensamientos limitantes, puede sencillamente cambiar nuestras vidas, al permitirnos ver aquello que el universo tiene previsto para nosotros. Eso está en la contratapa, ¿no? Habla de la importancia del observador, que yo he hablado bastante de eso, porque en la meditación se usa mucho lo del observador. Bueno, lo que les quiero leer del libro dice así. Hablo de tomar conciencia como un estado superior, un estado de comprensión total de que todo está unido y entrelazado. El primer nivel de conciencia, tal y como lo expone Jung, que es un conocido, creo que filósofo, dice, el primer nivel de conciencia, tal y como lo expone Jung, es un nivel donde vive el ego, donde se experimenta separación con todo lo que me rodea, y este yo cree y piensa que está separado y que lo que le ocurre no tiene nada que ver con él. Es más, este yo vive las situaciones o puede vivirlas como traumáticas e injustas. Al tomar conciencia del nivel del cual estoy hablando, o sea, del ego, lo primero que ocurre es que experimentamos un sentimiento de unidad y de estar conectados con todo. En este proceso, el juicio se hace innecesario porque uno comprende que cualquier suceso aparentemente externo a él tiene su responsabilidad. Esta toma de conciencia libera al ego y empieza a deshacerse. Aquí es donde el observador toma conciencia de su poder y de su responsabilidad. Este acto de conciencia te permite salir del victimismo y te hace crecer hacia una edad adulta de la psique, o sea, de la mente. Esta edad adulta se refleja en que tu concentración como observador de las circunstancias de la vida se pueden cambiar. El observador con la conciencia total puede declarar que puede cambiar la realidad que está viviendo concentrándose en otra realidad, pero con la conciencia de un deseo libre de condiciones, de deseos egoicos, con la sabiduría de que hay un centro que guía sus deseos y que beneficia a todos. Este centro es nuestro corazón. Vivimos en una sociedad donde el centro de nuestro universo es la mente y el cerebro. Todo lo demás gira alrededor del raciocinio y de la dictadura de estos. Es interesante todo el corazón. Después dice que hay un instituto que se llama Hearst Math, en inglés, ¿no? Nos dice que el corazón tiene una inteligencia muy rápida, la inteligencia emocional de naturaleza intuitiva. Dicho instituto ha demostrado que el corazón manda señales al resto del cuerpo. Hoy sabemos que la función cerebral depende mucho de las señales que manda el corazón. La función de este instituto es demostrar científicamente lo que los maestros espirituales venían diciendo desde hace miles de años. Esta inteligencia del corazón es un programa universal, es un programa de supervivencia para cada uno de nosotros. Está conectado al campo universal y este a nuestro inconsciente biológico. El corazón sería la puerta de entrada a esa vasta inteligencia donde siempre podremos encontrar respuesta a nuestras preguntas. Es una inteligencia para tomar grandes decisiones. Para ello es necesario estar en una quietud mental, dejar que el corazón nos ilumine con sus intuiciones y con su sabiduría. A este tipo de escucha la podríamos llamar inteligencia emocional. Este instituto también dice que el campo magnético del corazón, que es 5.000 veces superior al del cerebro, está conectado al campo magnético de la Tierra. Afirman también que para mantener un campo magnético fuerte es necesario que nosotros estemos en coherencia, coherencia emocional, donde la mente esté al servicio del corazón y que por lo tanto los actos que el individuo haga estén en coherencia con el corazón. Lo más sorprendente es ver que el corazón trabaja de una manera armoniosa cuando uno se encuentra agradecido o apreciando. Esas emociones son las que se manifiestan con un ritmo cardíaco armonioso. Es por todos conocida la frase, perdonar es sanar. Seguro es porque cuando no están presentes las emociones de rencor, resentimiento, odio, envidia o miedo, todas en el área de la frustración, puede hacer su aparición la emoción que permite al corazón trabajar armoniosamente y por lo tanto influir positivamente en la salud. Y esto hablábamos mucho con Juan el otro día, ¿no? Que también lo hablábamos con Marcos una vez que vino a la radio, bajar de la cabeza al corazón, ¿no? O sea, como dice acá, que la mente esté al servicio del corazón y no al revés. Y esto científicamente lo dice el instituto. Esta es la última frase con la cual termino y después nos vamos a ir a despedir, ¿no? Dice, el instituto Hearst Math nos dice que el corazón tiene una inteligencia muy rápida, la inteligencia emocional, de naturaleza intuitiva. Como dice la sabiduría popular, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Ante un problema que la mente no sabe cómo resolver, se suele decir, sigue los dictados de tu corazón. Y yendo a esta frase, ¿no?, de la sabiduría popular, el corazón tiene razones que la razón no entiende, o como diría la renga en el final de donde partí, el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. Y a darle más bolilla al corazón, como dice acá en este libro, que no hace más que, como bien lo dice acá, demostrar lo que los maestros espirituales venían diciendo desde hace miles de años. Es decir, que hay que seguir el camino con corazón. Muchas gracias, un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene en otro programa de Y Ahora Solo Un Camino. Abrazo grande, nos vamos con el final, es en donde partí. Gracias. Que la propia razón nunca entiende.